Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Andan bien por ahí? Estamos acá en Andar Bien, un programa de reflexión vial. Andando por ahí todos, hoy con equipo nuevo. ¿Cómo vamos todos por ahí? Y bueno, vamos a empezar a saludar a todos. Primero, ¿cómo anda nuestro señor asador, Leandro Peters? Hola, Nico, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Feli? Ahí estamos, Ahí de operador, bien, Feli. Muy bien, muy bien. Ahí estamos todos, Ahí, bien, todo bien, acá firme, presente y un programa nuevo. Un programa nuevo, muy especial de hoy, muy, muy atípico va a ser el de hoy, ¿no? Sí. ¿Cómo anda nuestra locutora niña, Nina Brunori? Hola, buenas, buenas, ando muy bien. Muy bien ahí, Nina, Y bueno, acá tenemos una locutora nueva, que está en el programa ahí, un poco nerviosa la noto, pero contenta, muy emocionada, ¿Cómo andás, Clara? Hola, buenas noches, muy bien, acá probando la radio. Muy lindo, muy lindo. Y otra locutora niña nueva. ¿Otra más? Otra más. Hola, Ali, ¿cómo andás? Bien. Qué lindo, qué lindo, todas las voces mezcladas, ¿no? Qué bonito. Y hoy, vamos a tener que agrandar la radio. Sí. Y estamos hoy, en eso, ¿no? Estamos en eso, estamos en construcción, sí. Y bueno, creciendo, de a poquito creciendo. No estamos subiéndonos al taburete, estamos aprendiendo a crecer, ¿no? Sí. ¿Quién decía eso? Serrat, ¿no? Bueno, hoy un programa muy especial. Estamos en el programa número 69. Programa 69. Y bueno, estamos saliendo. Nina, ¿vos te acordás por qué radio salimos? Por la 105.5. Exactamente, FM Los Coihues, la radio de tu barrio. ¿Y por qué otra radio también salimos? Ahora estamos saliendo en vivo en San Antonio Oeste, FM Signos 88.5. Sí, un saludo a San Antonio Oeste, sí. A las grutas, a San Antonio Oeste, que es el puerto, que nadie lo nombra, pobre. Sí. Y bueno, capaz nos escuchan ahí, llegamos al sur de Viedma, ¿llegará la señal? No sé, vamos a tener que hacer un programa ahí. Que los oyentes nos digan si nos escuchan por Viedma, o por esa zona. Sí. ¿No? Seguramente, bueno, habría que decir, llegamos a Guada Cecilio, que está ahí, un paraje que está ahí al lado, cerca de la ruta 3, sobre la 23, cerca de la ruta 3. Cerca del cruce, ok. A Guada Cecilio. Bueno, ¿y por qué otra radio salimos, pero no en vivo, en diferido, ¿qué días son? Los sábados a las 10. Por FM Sol 94.7. Exacto, FM Sol en Esquel 94.7. Un saludo a todos los esquelenses, ¿no? Ahí, grande, Y después salimos por streaming, ¿no? Por Red Enfoques, ponen Red Enfoques, ahí ponen FM Los Coihues y salimos en vivo en streaming. También salimos por Espacio Vial, ¿no? Sí. Que es una radio completamente dedicada a lo que es la seguridad vial o la temática de la seguridad vial. Y bueno, dentro de todos los programas que sale de 7 a 11 de la noche, bueno, salimos nosotros en vivo. Y ¿qué por me radio está? Web 365, mochilerosradio.com. Exactamente, por Mochileros Radio, que también salimos. Un saludo grande a Daniel Sotelo, que es el que nos apoya con el programa, ¿no? Y bueno, ¿y quiénes son los que nos apoyan en el programa? Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Muchas gracias, Freelop. Muchas gracias, Freelop, mayorista en alimentos, que nos acompaña. Desde los primeros programas. Desde los primeros programas, así que buenísimo, ¿eh? Y invitamos a más que copien el ejemplo de Freelop y que nos sigan acompañando, ¿no? Sí, sí, que se sumen. El que quiera se suma, nos va a servir mucho de ayuda. Así que gracias, Freelop. Donde el que venga a la ciudad de Bariloche, bueno, puede ir a comprar todo junto para pasar la semana y gastar poco, ¿no? Bueno, estamos hechos la presentación de rigor, estamos todos, no falta nadie. ¿Qué estaría faltando? La presentación del programa. ¿De qué vamos a tratar hoy? La presentación del tema. Es un tema distinto el de hoy, ¿no? O, bueno, son todos distintos, pero este es un poquito más. Hoy es muy atípico, me parece a mí, ¿no? Me costó mucho el programa, debo confesar. No sabía nada del tema yo. Fue idea de alguno acá de los chicos, acá sí, del grupo. Sí, fue la idea de los chicos que dijeron, che, ¿por qué no hablamos de...? ¿De qué? Ferrocarriles. De los ferrocarriles, ¿no? R con R guitarra, R sí, con R barril. Sí, qué tren, qué tren, qué tren. Sí, qué rápido sí, sí. Rueda la rueda del ferrocarril. Muy bien, ¿eh? Si habré, tendría que haber decidido de chico, ¿eh? Que no me salía la R cuando era chico. Che, bueno, vamos a hablar de los ferrocarriles. Estaba diciéndolo, lo dije mal. Vamos a tener que empezar de nuevo. Ahí estamos, ¿eh? Tengo que seguir practicando, ¿viste? Nunca hay que dejar de practicar. R con R. Y bueno, de los ferrocarriles hay que vamos a hablar un poquito, una etapa donde vamos a hablar de cómo es la ley, qué tiene que ver la ley con eso, porque, o sea, es una ley diferente, ¿no?, a la que solemos usar. Que hay que tener en cuenta cuando viajas en los ferrocarriles también. Muy bien, que hay que tener en cuenta cuando viajamos en los ferrocarriles y que hay que tener en cuenta cuando uno no viaja en ferrocarriles y lo ve pasar a lo lejos, ¿no? Eso es un poco la temática de hoy. Y bueno, ojalá que nos ayude, porque muchos de nosotros no tenemos tren. No somos Buenos Aires, Capital Federal, donde no. Tenés los trenes que pasan en un horario fijo. Nosotros usamos el tren netamente para viajar, ¿no? El que más usamos es el famoso tren de la línea Sur, que no sé cuál es el nombre verdadero, ¿eh? Ahí fallé. Pero que conocemos como línea Sur, que es el tren que va... Viedma Bariloche. Hace Viedma Bariloche rodeando la 23, digamos, sí. ¿No? O siguiendo la 23. Sí. Gran parte de la 23, sí. Hasta que pero llega la 3 y después... Comparte destino y final. Sí, sí, sí, sí. La 23 no llega a Viedma, llega a las grutas. Bueno, las grutas, llega exacto. A la ruta 3, sí, sí, sí, ahí sí, pasito sí. De la gruta. Es cierto. Pero bueno, vamos a ver un poco, usamos eso, ese tren, es el que más usamos para hacer ciertos viajes. Y bueno, va a estar un poco ahí de qué tener en cuenta, qué no. Un poco todo eso va a ser el programa de hoy. Así que... Está la trochita también. Está la trochita para la gente de Esquel, muy bueno, ¿sí? Está la trochita, que es un tren distinto ahí, porque es sí, un tren turístico. Sí. Así que, nada, bueno, muy buena idea. Vamos a empezar Pero tiene detalles que tienen los trenes mayores también. Ahora después los sí, vamos a empezar. Pues. Así que, bueno, les digo a todos los que están ahí en el aire, que nos escuchen. Les mandamos un saludo a Frank, que está en el Instagram. A Milce también, un saludo grande. A mí que está siempre, sí. Y ahí no logro ver bien porque estoy medio viejo y no puedo. Nacho, me Nacho estaba recién, no sé si volvió, pero Nacho está conectado también. Nacho Menegossi. Así que un saludo grande y ahora en el corte, cuando vamos con el tema, que no sé cómo se llama el próximo tema, ahí vamos a... me voy a enchufar mejor al Instagram y voy a ver mejor quién nos saluda y dale. Saludarlo como corresponde. Pero bueno, dijimos que vamos a hablar de los trenes, así que qué mejor tema para empezar el programa con Bienvenidos al Tren, ¿no? De Sui Generis, ¿no? De Confesiones de Invierno, no me acuerdo de qué año, a ver, 1973. Yo hace confieso poquito. Que no había nacido todavía. Sí. Así que este tema es mayor que yo. Así que, director, cuando usted lo disponga, arrancamos. ¿Eh? Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Yo no te río, pues bien, mátame. cuantos quieran, que serán tratados bien. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Artículo 48. Prohibiciones. Está prohibido en la vía pública. K. Cruzar un paso a nivel si se percibiera la proximidad de un vehículo ferroviario o si desde el cruce se estuvieran haciendo señales de advertencia o si las barreras estuviesen bajas o en movimiento o la salida no estuviera expedita. También está prohibido detenerse sobre los rieles o a menos de 5 metros de ellos cuando no hubiere barreras o quedarse en posición que pudiera obstaculizar el libre movimiento de las barreras. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí está, Sí. Importante, bueno, esta prohibición que muy poca gente lo tiene en cuenta, ¿no? Que es como te diría, como un semáforo amarillo, ¿no? O sea, si no podés pasar, o sea, si la barrera está bajando, o sea, es obvio que se te viene el tren. Yo no lo entiendo, la gente que está la barrera bajando y se tiende a cruzar. Pero este año vimos como 3 de esos choques, ¿no? Choques de tren a camiones. Varios. Ah, bueno, hay un video pero del año pasado, creo que era, o un poquito más, no sé. Pero en Bariloche hubo uno que le venía tocando bocina, claro, ¿te acordás? De un rato largo, eso fue el año pasado. Sí, por lo menos el año pasado. Sí. Era a un camión cisterna. Exactamente. Después, este artículo, ¿viste?, de la ley, sí, tiene en el decreto 779, que es el que reglamenta, ahí dice que cuando la barrera está bajando, es el mismo concepto de una luz amarilla. Claro. ¿Sí? Por el caso de que decís el camión, es que acá no tenemos barrera. El lugar donde lo chocaron fue que no hay barrera, lo único que había es uno llegando a la vía, es mirar hacia los dos lados para ver si viene el tren. Uno no está acostumbrado acá, porque el tren pasaba los fines de semana nomás. Pasa una vez por semana, ¿no? Entra a Bariloche y vuelve. Ahora está ampliando un poco esa frecuencia por una cuestión turística, pero en ese momento yo creo que obviamente el camionero no miró. El tren obviamente tocó la bocina, no lo escuchó por cualquier otra cuestión y se lo llevó puesto. Por el ruido propio del camión, quizás. Sí, lo que sea. Pero no había barrera, ni lo que contabas por ahí de la trochita. La trochita, bueno, ha viajado, viaje turístico, obvio, pero va un vehículo del ferrocarril, una camioneta sobre la ruta, y va parando, bajan personas en los cruces, en los pasos a nivel, y detienen la ruta para que pase la trochita. Por esta cuestión de que no hay barrera. Claro, exactamente. Y por ahí alguien viene, no mira, y bueno, si hay una persona ya deteniendo el paso, es distinto. Exacto. Y después querían decir algo más de la ley de tránsito, que el artículo 1 justamente dice que la ley de tránsito, la 24.449, dice, queda excluido de esta ley justamente los ferrocarriles. O sea, es bien claro que la ley que siempre leemos, que estamos acostumbrados, yo lamento decir o confieso que no la sé de memoria, debiera saberla, pero me la olvido. No, es que siempre lee tampoco, no es que yo estoy aburrido y me pongo a leerla, tampoco, pero es difícil, sí. Es larga. Pero bueno, la ley de tránsito que deberíamos saber todos, ¿no? Acá no aplica, es otra ley, es otro reglamento, Ajá. Que encima es anterior, porque creo que de 1936, que va de la misma mano que el primer reglamento de tránsito, también es de 1936. Se ve que el del trenes lo hicieron y quedó, y bueno, por suerte la nuestra la fueron cambiando 4 veces más, desde esa época hasta ahora. Fue de la época en que hicimos el cambio de mano. No, el cambio de mano se hizo en 1945. Ah, después incluso. Sí. Por eso, nada, yo ahí tengo una patriada personal donde justamente la prioridad de la derecha estaba cuando conducimos por la izquierda. Después conducimos por la derecha y sigue la misma prioridad. Entonces ahí hay un concepto que está equivocado y yo hice todo un estudio sobre la prioridad de la derecha, que sí que un día lo traigo, un estudio personal, digamos, ¿no? Vale. Hice un estudio histórico, un estudio técnico. Y nada, fui averiguando un poco de dónde viene esa idea de prioridad de derecha, si sirve y cuáles son las consecuencias de respetarlas o no. Y yo, a partir de ahí, pero es una cuestión personal, no quiero que nadie lo abogue, sostengo que la prioridad tiene que tener el de la izquierda. Si conducimos por la derecha. Si conducimos por la izquierda, la prioridad tiene que tener la derecha. Para este caso, defenderías la posición de la izquierda. Es importante, por lo que dijiste, entender que la señalización de paso ferroviario obliga a detenerse y mirar. No es necesario que haya una barrera y que estemos esperando la barrera para verlo. Eso es re importante, porque lo que vos decías de la trochita, siempre está la Cruz de San Andrés. Sí, siempre. Que debería pasar, ¿no? Debería. Y yo me acuerdo cuando era la ruta 23, el trazado anterior, que siempre la ruta doblaba 90 grados y volvía a doblar para cruzar la vía. Entonces era un tema porque vos siempre sabías que no venía el tren por donde vos venías, pero no podías ver si no venía el tren por el otro lado. Y bueno, eso te generaba cierta duda siempre, ¿no? Igual el tren va despacio, no es un tren que viene a 220 km por hora, ¿no? No es un tren bala, ¿no? Pero bueno, nada, te generaba esa duda. Y tengo un video en Facebook, estoy hablando del año del Ñaupa, donde el trazado cruzado por alrededor de los puentes eléctricos, de los postes eléctricos, el trazado de la ruta 23, de los postes eléctricos que le daban tensión al tren, que no sé tensión de qué era, pero que transmitía tensión. Porque el tren no era eléctrico. No, era todo a vapor. No, es una señal de comunicación con las estaciones. O la telégrafo. Señal, claro. Uh-huh. Pero telégrafo, es muy loco porque el auto tenía que ir por un lado, por el otro, tenía que hacer todas unas heces, claro. Que yo no lo podía creer. Y porque sería el mismo camino que se usaba para el mantenimiento del telégrafo. Sí, el tema era que, viste que los postes tienen un poste en diagonal que lo mantiene clavado para que no se mueva. No sé, por una cuestión de estructura, digamos, en un lado va mirando al sur y en el otro va mirando al norte. Mirando al sur, mirando al norte, en realidad es este y oeste, este y este. Pero bueno, van cambiando. Entonces, como la ruta iba paralela, en vez de separar más los postes de luz, lo hicieron más cerquita y cuando el poste le daba la ruta, vos pasabas y hacías una vez y pasabas por el otro lado. Y cuando termina de pasar, y es por el otro. Tengo que buscarlo, es en el Facebook mío. Si lo buscan en el Facebook mío... ¿Cómo estás en Facebook? En el Facebook, no sé cómo estoy. Antonio Madagascar creo que estoy. O como Perito Brunori, no me acuerdo. Ya hace años que no uso Facebook. Pero bueno, después si lo busco ahí, veo si lo puedo bajar y veo si lo subo después a Andar Bien Radio para que la gente lo pueda ver. Es muy viejo eso. Cuando yo era joven y andaba por las rutas argentinas. Pero bueno, me estoy pasando el tiempo. No sé qué estamos. ¿Qué hora es? Uy, 50, Nos repasamos con la introducción. Vamos con la cortina, señor operador. ¿Con qué tema vamos? ¿Qué tema es el que nos toca? De Locomotion, De Kylie Minogue, ¿no? Do the Locomotion with me.

Bueno, acá estamos volviendo, ¿eh? Casi que arranco en el amague de la promoción del programa. Bueno, estamos en el bloque número 3 del programa 69. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco este bloque como de qué dice la ley de tránsito con respecto a los trenes y qué dice la ley de trenes, ¿no? O el reglamento del tren, ¿no? Sí. Para los demás que interactúen con los trenes. Claro, para los pasajeros, ¿no? Más que nada, ¿no? Lo primero es que la ley de tránsito, ahí que dice que la señalización hay que hacerla 50 metros antes. Exacto, tiene que estar los avisos antes, 50 metros antes del paso. Que la barrera cuando baja equivale a una luz amarilla, que ya lo hemos dicho. Sí. ¿Qué otro tema ahí que me queda? Que no puedes cruzar, yo esta no la sabía, ¿eh? No puedes cruzar el andén a mayor a 20 kilómetros por hora, ¿no? A una velocidad mayor a 20 kilómetros por hora, que es como transitar por delante de una escuela, ¿eh? Uno lo hace porque rompe el tren delantero, pero el que está bueno. La costumbre antes de mirar si viene el tren es ver cómo está el lugar por donde vas a pasar para cuidar el tren delantero y todo el auto completo. Exactamente. Y después el otro, que es que se castiga, ¿no? O se multa con arresto o se pena con arresto, no sé cómo se dice legalmente. Cuando vos te mandás a cruzar, tenés el espacio para pasar, pero no tenés el espacio libre adelante de la vía. Porque hay otro auto, porque hay tránsito, ¿no? Claro, en algunas ciudades. Y quedás parado en la mitad. Entonces, claro. Eso no es excusa, si viene el tren y te arrolla, no es excusa del auto que está adelante, sino es excusa tuya. O sea, no es, vos sos culpable porque no tendrías que haber pasado. Sí, o sea, hay una cola delante de la vía. Y así todos, uno tenés algo de lugar y quedás sobre. Te mandás a cruzar y quedás sobre la vía. Claro. O sea, no necesariamente tenés un amarillo porque probablemente el tren no viene, pero estás en falta, estás sobre la vía. Exacto. Y podés llegar a pasar que estés en esa cola varios minutos y te llegue el tren. Y de golpe venga el tren, ¿no? Porque esa cola puede haber sido porque chocó otro auto adelante, ¿no? Entonces está todo detenido por 20 minutos más, capaz. Y en ese viene el tren y te lleva puesto. Es un tema, ¿no? Che, ¿y qué dice el reglamento? ¿El reglamento de argentino de trenes o de ferrocarriles, reglamento general de ferrocarriles, es la ley 2873, mirá, entre 2873 a 24.449 que la de tránsito, ¿no? ¿Cuántas leyes pasaron entre medio de las dos, no? Un número como 22.000, digamos, ¿no? Bastante. Bueno, y ahí dice varias cositas, ¿no? Que capaz es interesante decir. ¿Se acuerdan un poco? Que está prohibido transitar por la vía, ¿sí? No, o sea, vos si querés ir de un lugar a otro y en vez de ir por la calle común, querés ir por la vía porque es más lindo, más cómodo, o como hago yo, que me gusta andar en bicicleta y voy por las vías del tren para que no haya tránsito, bueno, está totalmente prohibido y me pueden arrestar de 1 a 8 días de prisión, ¿no? Como hace mucha gente en el puente de Ñirihuau. En Ñirihuau, claro. Sí. Nunca lo hice ni lo volvería a hacer, sí, decía sí. Herminio Iglesias. Es que es un lugar bueno, por ahí es tentador porque es el que menos pendiente tiene, siempre conserva baja pendiente y para la bicicleta por ahí está bueno. Porque pero, aparte no solo está prohibido transitar, sino que aparte después dice que está prohibido transitar en rodados, como la bicicleta. O sea que estoy doblemente faltando a la ley, ¿no? Soy un desastre como usuario del tren, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora me entero que me pongo a leer la reglamentación general de trenes, me estoy portando mal y me van a castigar, me parece, ¿no? Y bueno, ¿qué otras cosas hay? ¿Qué dice? Que también está prohibido andar en bicicleta en los andenes, o sea, por los lugares donde están los peatones, ¿no? O sea, que me tengo que bajar de la bicicleta si voy al andén y caminar con la bicicleta al costado. Sí, o sea, el compartir la senda con el peatón. Claro. No sé si es por eso que está, que acá en Bariloche creo que en ningún lugar está, pero en el resto de las ciudades sí, que es cuando estás en el paso nivel, están a los laterales el paso de los peatones, y hay unas barandas que te obligan a hacer unos giros a 90 grados, sí. Después a 90. Que eso no sé si es para que no pase con la bicicleta, o sí, para que vos veas para los dos lados cuando voy. Me parece que es para que veas para los dos lados. Pero, y si venís en bicicleta, sí. Tengas que bajarte y pasar. Y desbloquearte, pase claro. Directo. Bien. Me parece, ¿eh? Nunca habría que preguntarle a un jefe de tren para qué está eso. Un jefe de estación. ¿No? Che, después hay... ¿cómo se llama? Me olvido. Que está prohibido, sí. Obviamente, tirarle piedras a los trenes en movimiento, ¿no? Hay varios casos, acá no lo vi, pero en Buenos Aires sí, de que la piedra entra por la ventanilla y por el que le pega viene a la velocidad del tren, o sea que lo mata, ¿no? Eso vi varios casos en Buenos Aires. Sí. Acá está prohibido arrojar cuerpos contundentes y, por ejemplo, en países como Japón, una de las formas más comunes que la gente se suicida es lanzándose al tren. Claro. Y está penalizado, la compañía de tren puede demandar a la familia a quien se suicidó por los daños que le causen al tren. De lo común que es, lo terminaron reglamentando. Claro. ¿Qué hacer ante los suicidios con los trenes? Yo si me tiro al tren, no es ilegal porque no soy contundente. Es un cuerpo flácido, no soy tan contundente como... Bueno, sí, ¿qué más? No está permitido llevar animales... Pero ahí la ley se pone media... No quiero desarrollar mucho tema porque hay un gris. Vos podés llevar tu perrito chihuahua si querés, siempre y cuando no le moleste a los demás pasajeros. Pero si un pasajero dice que le molesta, lo tenés que meter y llevarlo como mascota en otro... Claro, en sí, otro los lazarillos. Los perros lazarillos, eso sí, no... Exactamente, esa es la excepción. Está permitido. Vos tenés que demostrar que tenés... Bueno, que sos ciego, me parece que es fácil, pero que tenés alguna disminución visual... Puede ser más difícil y ahí vos con el carné de que necesitas un perro lazarillo te dejan ir con el perro. Obviamente que no creo que el lazarillo sea un chihuahua, ¿no? No. No sé, capaz hay lazarillo chihuahua, no conozco. Pero creo que lo mirás dos segundos al perro y ya te das cuenta que... Capaz pisas al chihuahua si te das cuenta que no. Bueno, después que otra cosa queda. A ver, síganme. Bueno, si producís algo que cause un descarrilamiento, ¿no? O que rompa las vías. O que rompa la vía del tren. ¿A esto claro. A qué se refiere? ¿Poner una tuerca, ¿viste? Vandalizar, un bulón? Sí, pero siempre se roban algún pedazo de un riel, o los clavos, o los durmientes, o... Poner el durmiente en la estructura de tu casa. Claro. Sí. Nunca lo hicimos ni lo volveremos a hacer, ¿no? No. También, ¿qué más? Bueno, romper la vía lo dijimos y medio que dijimos todo, ¿no? Sí. No sé si ahí me está faltando algo. Ahí me acordaba, no sé si se acuerdan que Nacho contó que una vez estaba jugando ahí en un lugar. Ahí Nacho nos está viendo por Instagram, así que nos diga que sí o que no. Nos estaba contando que él jugaba con el perro y de golpe vino un tren y el perro se agachó y no le pasó nada, por suerte, al perro. Pero el tren lo pasó por arriba literalmente, ¿no? Sí, que quedó lastimado, creo, pero bien quedó sano, bien. Sí, quedó o bien. Sea, reñaba un poquito, pero no pasó nada de gravedad, digamos. Te salvaste de prisión, Nacho. Se salvó de la prisión ahí, Nacho. Pobre, qué susto que se pegó. Bueno, eso es un poco lo que tenemos para hoy, ¿no? Y a partir de ahí vamos con el tema... ¿no? Que obviamente está referido con el tren, que bueno, es uno de los enanitos verdes. ¿Que cuál es? Si sos un usuario de la vía y estás tirando una piedra al tren y bueno, pues la estás por tirar y de golpe ves, no sé, al amor de tu vida, ¿no? O que está con otro, solamente puede ser tu futuro amor, ¿no? Entonces el tema de los enanitos, que yo te vi en un tren. En un tren. Sí. Exactamente. Ahí de Habitaciones Extrañas del año 1987. Ahí vamos. Yeah. Bueno, estamos de vuelta acá, ¿eh? Ahí se escuchan unas voces de fondo, veníamos hablando sobre los trenes, había muchas cosas para decir de los trenes. Y bueno, sí, hay unas cositas que nos quedaron del Instagram, que es que Iván nos está mirando, mirando y escuchando desde Comodoro Rivadavia. Un saludo grande, Iván, que es la voz, Comodoro, es nuestra voz locutora del programa, de la promoción del programa. Y nos decía, verdad, 50 metros para el tren es lógico, pero para muchas señales 50 metros es muy atrás. A veces está bueno que esté más cerca, ¿no? Porque entre los 50 metros y que pasa, a veces se te pasa por alto, ¿no? Porque está muy lejos. Eso es interesante. ¿Qué otra cosa ha dicho? Nacho, que lo había arrollado al tren. O sea, el perro había dado un par de vueltitas cuando lo pasó por arriba, pero que no le pasó nada. Y bueno, Nacho dio un aporte muy importante que decía, no hay que olvidar, eso no lo dijimos, eso se me pasó a mí por alto, que la ley de tránsito, vos cuando tenés prioridad de la derecha, la perdés si el que viene por tu izquierda, digamos, es el que sale de una vía, de un paso a nivel. De un cruce. O sea, el paso a nivel tiene prioridad en relación al vehículo, ¿sí? Que eso es re importante, ¿eh? Menos mal Nacho que estaba ahí atento. Sí, ahí lo escribió Nacho. Y bueno, ahí saluda a Nacho que también nos está escuchando. Y también había una persona más que nos está escuchando, que es Pelax. Así que le mandamos un saludo grande ahí. Que nos diga de dónde nos está escuchando, ¿eh? De qué localidad, a ver si podemos ver una perlita de su localidad. Y bueno, ahora estamos con el bloque número 4. Y vamos a hablar un poquito más de los usuarios del tren, ¿no? De los pasajeros, ¿no? Ahí tiene algo para decir. Que hay buffets en la sala de espera. Que en la sala de espera, no, que sí, hay buffet siempre, pero que el buffet abre media hora antes. O sea que vos, es por ley que tiene que abrir media hora antes. Así que vos podés ir media hora antes al tren y sabés que te vas a poder tomar un café con leche con medialuna calentito esperando el tren. Sí, si vas una hora, no lo sabés. No. Pero media hora antes del ya, primer ya tren. Ya dependería de la frecuencia y si el local le conviene o no, bueno, pero por obligación, o sea, por obligación, por ley, tienen que estar media hora antes. Lo raro que dice la ley es que media hora antes de que abre y de que cierre. O sea que capaz vos llegaste del tren y ya cerró. Cuando llegás puede no estar abierto porque cerró media hora antes. Pero cuando salís sí, siempre va a estar abierto. Va, media hora antes va a estar abierto. Qué interesante eso, ¿no? ¿Qué otras cosas? Hay muchas cosas interesantes. No vamos a decir todas porque son un montón, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, está prohibido subir y bajar de los vagones en movimiento, ¿sí? Como en las películas. Como mucho en las películas pasa, ¿no? Bajando en movimiento un colectivo, ¿no? Un tren, recuerden que se lastimó Gatica así y se murió, ¿no? Lo atropelló, se murió por ese accidente vial que tuvo bajando en movimiento, ¿no? ¿Qué otras cosas hay ahí? Algo interesante para el que viaja en avión, ¿no? Que podés llevar gratuitamente hasta 50 kilos. Viste que en el avión estás llorando por los 8 kilos de la mano y los 23 de la... Acá 50 kilos 50, y va... La sin ningún muy pero, con 50 kilos. 50 kilos y de esos 50 podés llevar algo de mano y algo ahí puesto, ¿no? Es parte dentro de esos 50, pero podés, ¿no? También dice que los niños y las niñas menores de 3 años no pagan y entre 3 y 12 pagarán la mitad. Exacto, eso es re interesante saberlo. Y cuando vos estás pagando el boleto, tenés derecho, lo contás el cambio ahí mismo y lo podés reclamar. Pero ahí mismo, si te saliste de la fila, retiraste, ya no te dejan reclamar. ¿En serio? Sí, sí, sí. Hay que contar el cambio en la misma boletería, ¿sí? ¿Qué otro tema hay ahí para decir? ¿Qué sé yo? A ver. Que podés contar con el mismo coche hasta llegar a final del movimiento, ¿no? O sea, vos podés, tenés derecho a subirte un tren y hasta que llegaste a tu destino no te tienen que cambiar de tren. Sí, o sea, podés exigir quedarte en el mismo lugar. O sea, exactamente. Nadie te puede obligar a moverte. La única excepción es que tengas que cambiar de tren, por ejemplo, para venir a hacer Buenos Aires-Bariloche, no hay una vía continua. Exacto. Que llegue. Entonces, si te querés quedar en el mismo lugar, te quedás, pero no vas a llegar a ningún lado porque el tren muere ahí, va a volver a Buenos Aires. Ahí sí tenés que cambiarte de tren. Es la excepción, pero bueno, si no, tenés todo el derecho de mantenerte en el mismo... Sí, ese es el caso, igual que un micro, que en larga distancia, que tenés el número de un asiento y podés ir en ese asiento. O sea, Exactamente. No hay ninguna diferencia, creo. ¿Viste que muchos trenes tienen el asiento que es rebatible? ¿Vos podés ir mirando para adelante o mirando para atrás? Sí, sí. Bueno, no acá, pero los he visto, sí. Pero hay muchos, sí. La posición real, neta, es mirar para adelante. Sí. ¿Sí? Vos podés girar y mirar para atrás, pero si alguno de los pasajeros, ya sea el que se sienta en tu mismo asiento o el que está enfrente tuyo, digamos, que lo ves de frente y no le gusta que le veas la cara, si se queja, vos estás obligado a mirar para adelante. Okay. La opción la tenés, bien, pero tiene que estar todos de acuerdo de que podés sentarte mirando para atrás. Eso es re lindo en el tren porque podés sentarte y jugar al truco, si son 4 o 6, sí, sí. Pueden jugar al truco mientras vas viajando de un lugar a otro, ¿no? Eso es algo que está buenísimo para mí. ¿Qué más? A pedido de un pasajero, ¿sí? Si la ventana que da al viento está abierta, hay obligación de cerrarla. ¿Sí? Si se está muriendo de frío, la obligación es tenerla cerrada. Después, si sí, porque le molesta, no tiene que andar justificando que se está muriendo de frío. No. Es por una cuestión de molestia, creo. Claro, sí. Pero le la queda el viento. La otra vos la podés dejar abierta, uh-huh. No es obligatorio. ¿Sí? Después, cualquier problema hay que hablar con el jefe del tren. ¿Sí? Y siempre tiene que haber una comunicación directa con el jefe del tren. ¿Qué otro dato queda ahí? Diga. Tengo una duda. ¿Y si tiene uno frío y el otro se está muriendo de calor? Lo que hay que hacer es, por lo que dice la ley, está obligado a cerrar la ventana. O sea que hay que bajar la ventana y el que tiene calor o se la aguanta o se saca una prenda. Depende de qué prenda tenga, ¿no? Okay. Pero está obligado a bajar la ventanilla. Sí, o pedir si puede moverse de ese lugar en el que está. Hay un artículo muy interesante que dice que queda terminantemente prohibido el uso de aparatos portátiles de radiotelefonía si no son utilizados con los audífonos. Eso se debería aplicar hoy en día a los celulares. Sí, exactamente. Totalmente. Eso está puesto dentro de la ley porque hay una parte de la ley que está orientada para que si vos tenés camarote o haces un viaje largo puedas dormir y descansar en el tren. Entonces, si vos prendés la radio, viste, aparatos portátiles, el 1936 está referido a la radio Spica. Entonces, si estás hablando de eso, bueno, la idea es que te pongas algún auricular y no estés despertando a tu compañero porque la radio está muy fuerte. Escuchando en esa época, me imagino que a Gardel, ¿no? Sí, pero es totalmente aplicable ahora y hasta en cualquier sendero de trekking es aplicable. O sea, creo que es aplicable en cualquier vía pública. Sí, y después otro tema interesante que hay por ahí, que es los objetos perdidos. Si te olvidas algo y lo encuentras, si el que lo encuentra no se lo queda, que podría ser, claro. Eso vos tenés 8 días consecutivos para ir a reclamarlo a la estación de tren. Y si en esos 8 días no aparece, lo que hace la empresa de tren lo tiene que subastar, lo vende, y bueno, las ganancias van para el tren si el juez lo autoriza, ¿no? Hay un juez que tiene que autorizar esos ingresos, digamos. Habrá por lo menos un retrete por clase. Exactamente, es obligatorio que haya un baño, ¿no? O algo para ir al baño por cada clase, ¿no? Vos tenés Pullman, no sé los nombres. Primera y ¿no? segunda. Primera y segunda. Sí. Ahí está. ¿Y dormitorio? ¿Cómo se llama el dormitorio? Y que es, no sé, pero creo que estaría, no sé si. No, Pullman no. Pullman es sin número. Sí. Pero después tenés Pullman con asiento numerado y Pullman asiento sin numerar. Bueno, cada una de esas clases tiene un baño, ¿sí? Donde, nada, si a vos te agarran ganas, tenés donde ir, ¿no? Es obligatorio. Muy buena pregunta, Ali, está buenísima. Sí. Le mandamos un saludo a Tobías, que nos está mirando ahí desde Buenos Aires, nos está viendo por Instagram, ¿eh? Así que un saludo grande, ¿eh? Así que, y bueno, pues lo interesante es lo que hablamos ahí en el corte, que decía María Clara, del tren, ¿no? Ahí Iván se va a poner contento. ¿Qué decías del tren? Que cuando reflexionamos sobre seguridad vial y reflexiones viales, también es importante pensar el impacto de los medios de transporte en el que nos movemos. Y el tren es el sistema de transporte más ecológico que tenemos en este momento para transportar pasajeros y personas. La relación de emisiones por kilómetro y pasajeros que tiene el tren es muchísimo menor que los colectivos, que los camiones o que los aviones. Y también pensar que hasta ahora, recientemente, estamos hablando de autos eléctricos como toda una innovación y los trenes son eléctricos, muchos trenes desde finales del siglo XIX. Entonces también han estado ahí en la vanguardia de energías más amigables con el medio ambiente para el transporte de pasajeros y de carga. Exactamente, y en eso Iván en Instagram dice, con la cantidad de fines de semana largos que tenemos, ¿no? Y yo agrego, y las distancias que son, viste, de 200, sobre todo en la Patagonia, ¿no? De 200 kilómetros o 400 kilómetros muchas veces, es una locura que no haya más trenes, ¿no? Para todos lados, ¿no? Que no, no usemos más los trenes nosotros. Sí. Que es la forma, la más segura de, incluso de transitar, ¿no? Y para mí convenció la más segura porque el tren tiene mucha masa, es una cuestión técnica, pero como venimos con mucha masa, lo más probable es que cuando choquemos con algo rompamos lo otro, más que nosotros. O sea, es inseguro para los otros que nos rodean. Claro, no para quiero estar fuera del tren, sería. Sí, claro, pero... exactamente. Ni que sea un choque de trenes. Bueno, claro, ni un choque de trenes, ¿no? Pero claro, pero uno un viaje largo incluso es mucho más cómodo ir en un tren, tenés espacio para caminar... Sin dejar de estar viajando. Y podés dormir en los camarotes, que dijo Nacho, que llamaban camarote. Sí. Nada, es una experiencia única, seguro. Sí. Y bueno, ahí estamos, ¿eh? Vamos con el tema. Esto me hizo acordar mucho a ver si no me estoy equivocando. No me estoy equivocando, me hizo acordar mucho a Charlie García. ¿Sabés por qué a Charlie García? Sí. Porque a Charlie no le interesa esto de que hablamos de la ley. ¿Sabes por qué no le interesa la ley? Acá ya los de Instagram me dijeron por qué. ¿Saben por qué? Y porque Charlie García no va en tren. Va en avión, ¿no? Vamos. Se te cruza por la calle, ten cuidado. Porque detrás de la pelota viene un chico a buscarla. Este es otro consejo para andar bien. acá estamos de vuelta, ¿eh? Ahí decía Nacho, claro, él, Charlie García, no va en tren, pero nosotros, sí, que somos los pobres, vamos en tren y no tenemos a dónde ir, ¿no? Pues después vamos a hablar a dónde llevan los trenes, cuántos trenes hay en Argentina, pero en el próximo bloque, no vamos a hablar ahora, vamos a adelantar, porque ahora estamos en el bloque de la melodía vial, ¿eh? Que ahí a muchos les gusta. Y bueno, ¿qué tema tenía hoy para presentar? Es un tema de, no me acuerdo, y no lo tengo escrito, que es macana, de Soil Asylum, ¿no? Es Asilo del Alma, sería la si mi inglés fuera bueno, se entendería lo que quiere decir. Que bueno, que es tren en huida, digamos, ¿no? O tren huyendo, ¿no? Una cosa así, Runaway Train, que él la escribe como un poco pensando, estando deprimido, en subirte a la depresión, que es un tren de ida, ¿viste? Sí. Como un camino de ida, ¿no? Pero eso no, es lo de menos. Cuando con ese tema le gusta a mucha gente y el tema es lindo, lo ponen por primera, o sea, le dicen que tienen que filmar un video para ponerlo en la MTV. Sí. Entonces, como la MTV para ellos era algo muy frívolo y no le gustaba para nada, dijeron, bueno, ¿cómo lo hacemos para que sea algo más menos frívolo, ¿no? Y fueron poniendo, el video consta de ellos tocando, así bien, bien sencillo, pero cada tantos segundos, no me acuerdo cuánto, van poniendo sachet de leches, sí, que tienen la cara de la gente que está perdida, que se busca. Y que están buscando. Sí. Pusieron 33, creo, no me acuerdo la cantidad, pero pusieron 33, creo, sí, 33 y menores desaparecidos en Estados Unidos, ¿no? Como el video fue, el videoclip de la MTV de esto, fue un boom y lo vio medio mundo, de los 23, de los 33 encontraron 22 desaparecidos. Lo cual hasta ahí es una historia perfecta. No sabía ese dato, ajá. Es una historia buenísima, ¿no? Pero ¿qué pasa? Años después, muchos de los encontrados, en realidad dos o tres, no eran tanto más tampoco, pero muchos de los encontrados los buscaron a ellos y en vez de decirle gracias a los que le dijeron, le decían, maldito. Tú eres un maldito porque yo me escapé de mis padres porque mis padres me maltrataban o me abusaban y me llevaron de vuelta con ellos. Lo cual es una cosa media loca, ¿eh? Pero bueno, eso quiere decir que la historia nunca es blanca, nunca es negra. Sí. Y en este caso... Porque fueron dos, por lo menos. Fueron pocos, dos o tres, que es lo que cuenta él, ¿no? Es lo que cuenta él. Pero bueno, muchos habían huido y no habían sido raptados. Pero muchos habían sido raptados. De esos 33, hubo 11 que no aparecieron todavía. Así que ahí todavía está. Ese es lo interesante de este tema, la moraleja, ¿no? Sí. Tema, ¿no? Ese videoclip a mí siempre no me gustó mucho. O sea, por ahí me gusta el tema y hasta que vi el videoclip me tira mucho para abajo. Lo hicieron rápido. Sí. Lo hicieron rápido y nada, la idea fue esta, ¿no? O sea, romper con la frivolidad de la MTV de ese momento. No sé ahora si la MTV sigue siendo frívolas. No lo quiero... ¿Es cómo? No quiero opinar al respecto, pero bueno, en ese sentido, nada, salió ahí. Y bueno, este es el tema que van a escuchar. Y cuando lo escuchen, acuérdense de los trenes. Y acuérdense de respetarlos cuando estén transitando por la vía pública. Y acuérdense que es un tema de hace 30 años para que nos sintamos jóvenes. Sí, eso, 30 años de 1992. Secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train. Track. bueno, estamos acá volviendo ahí, ya que se nos está acabando el programa, nos queda un minutito. Ahí unos datitos rápidos que ahí Maya nos iba a decir. Rápidamente, el recorrido más largo que se puede hacer en el mundo en un tren es de Portugal a Singapur, que son 18.000 kilómetros. Los mismos kilómetros que tiene la actual red vial ferroviaria de Argentina. 18.000 kilómetros, en los cuales solo 4.000 son para pasajeros. Principalmente es una red para el transporte de carga en el país. Exactamente. O sea, fíjense que por eso nosotros no notamos que transitamos tanto. Sí, no tenemos la cultura de viajar en tren. De viajar en tren. Vamos en avión, como dice Charlie García. Sí. Ya son las 10:30. Ya estamos las 10:30, estamos terminando el programa. Esto fue un poco Andar Bien, todo por hoy. ¿Que por dónde salió, chicos? Por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar.